Mi nombre es Tadeo Grimber, tengo 20 años. Actualmente estoy cursando la carrera de percusión, va, intérprete en percusión, en el Conservatorio Juan Pedro Esnaola. Durante toda mi vida fui a la escuela pública, no me parece un dato menor. Es algo que me ayudó bastante a ser quien soy hoy en día y me ayudó bastante, particularmente en mi transición y lo sigue haciendo hoy en día. Durante el secundario asistí al Instituto en Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Es el Lenguas Vivas que está en Recoleta, no el que está en Palermo. Dato irrelevante, pero por las dudas, aclaro. Y mi transición se dio, digamos, formalmente lo que llamamos transición, como pasar de un género, entre comillas, a otro género, entre comillas. Se dio a mitades más o menos de mi quinto año de secundario. Eso sería 2016, fue a pocos meses de haber cumplido 17 años. Y nada, mi transición se dio en ese momento y siempre, hasta el día de hoy, se dio de forma amena. Nunca sufrí personalmente ningún tipo de agresión, ya sea física o psicológica, o digamos contundente, entre comillas. O presión o discriminación de ningún tipo. Conmigo siempre se respetó la ley de identidad de género. Hoy en día en el conservatorio, en las listas aparezco como Tadeo, si bien no tengo el DNI cambiado a mi nombre actual. Siempre se respetó eso al 100% en mi conservatorio. Solo en un momento tuve un encuentro con un preceptor que me dijo que le daba paja literalmente cambiarme el nombre de los registros, entonces medio que se hacía el boludo. Pero nada, era un señor grande y no fue nada grave. ¿Y qué más? Nada, en el secundario siempre mi curso fue lo mejor que le pasó a este mundo. Ni siquiera tuve, me acuerdo, yo estaba pensando que, bueno, ¿qué hago? Tipo, me paro enfrente de mi curso y le digo, che, me llamo Tadeo. Al final ni siquiera lo hice, con solo cambiar mi nombre en Instagram y en Facebook, la gente lo entendió al toque y hubieron algunas personas, ponele, con las que hablaba más en el curso, que se me acercaron y me dijeron, che, ¿qué onda ahora? ¿Querés que te llamemos Tadeo? Y yo decía que sí, todo peor. Y me dijeron, bueno, dale. Y posta que se daba todo muy así, ¿viste? Muy, muy relajado, muy naturalizado. Y eso, posta que es un re golazo. Yo sé que a mucha gente no le pasa. Y nada, yo hasta el día de hoy tengo un grupo de amigas muy unido. Somos yo y, va, 9 amigas y yo. Lamentablemente, va, afortunadamente, que sean mujeres, no me parece, mujeres cis, no me parece, y no todas heterosexuales, no me parece un dato menor. Yo siempre me sentí más cómodo rodeado de mujeres, eso es algo que no sé si algún día va a cambiar. ¿Qué más? Nada, la mayor parte de mi vida la viví como mujer cis, heterosexual, así que nada, he aprendido lo que aprende cualquier mujer cis, heterosexual en su vida y en su infancia. Y nada, yo creo que eso modifica más, bastante mi forma de ver la masculinidad en general. Nada, igual medio que me iría por las ramas y empiezo a hablar de masculinidad tóxica y demás. Pero básicamente en el ámbito escolar a mí siempre se me dio todo de 10. Sí, me parece un dato a rescatar y a resaltar que mi transición se dio a mitad de quinto año, por ende no tuve mucho tiempo de ver cómo era ser un chico trans en el secundario. Cuando decidí transicionar, sí había otros dos pibes trans ya de años más chicos, y eso yo creo que me dio un poquito el empujoncito, ¿viste? Como para decir, bueno, lo hago. Es como para decir, bueno, no voy a ser el único raro, porque eso es lo que pensaba en ese momento, no voy a ser el único raro acá. Hay gente como yo, hay gente que se siente igual que yo y eso me da un sentido de pertenencia, ¿viste? Así como, no sé, bueno, no sé, se entendió. Me da un sentido de pertenencia y un sentido de, bueno, no estoy solo. Y de a poco me iba metiendo en grupos de personas trans, empezaba a informarme sobre el tema y a sentirme más acompañado y empezaba a entender que había gente como yo, básicamente. Yo creo que eso no se va a ir nunca, ¿no? La sensación de pertenecer a algún grupo, lamentablemente, como que es algo que me parece bastante inherente al ser humano social. Y es algo con lo que luché mucho al principio, ¿viste? Yo decía como, realmente. Porque a mí la transición se me dio, o sea, esto es honestidad pura, en quinto año yo tenía otra cabeza, la que tengo ahora. Y lo único que pensaba era, bueno, yo como estoy ahora estéticamente, físicamente, mentalmente, no me siento cómodo identificándome como mujer. Para ser quien soy necesito identificarme como varón trans. Ni siquiera como varón, era varón trans. Me parece que es lo que más se acomoda a mi persona y es lo que más quisiera hacer en este momento y nada, lo hice, ¿viste? Pero a medida que pasaba el tiempo siempre me resonaba esta pregunta en la cabeza que me acuerdo que me hizo mi hermano cuando salí del closet. Odio esa expresión. Cuando salí del closet con mi familia, me dijo, ¿por qué necesitas llamarte Tadeo para ser como sos? Y esa es una pregunta que la verdad me sigue resonando hoy en día, no te voy a mentir, pero cada vez menos. Cada vez lo acepto más como, bueno, es algo que sentí necesario en ese momento, es algo que me ayudó a vivir el último tramo de mi secundario con total felicidad. Yo durante toda la secundaria no la pasé del todo bien. Siempre estaba en este limbo de, bueno, no sé qué género me gusta, no sé qué sexo me gusta. No sé qué ropa ponerme, no sé cómo hablar, cómo vestirme. Bueno, ya lo dije. No sé qué peinado usar, no sé cómo hablar, no sé cómo gesticular, cómo, qué actitudes tener. Estaba como muy perdido, nada me resultaba cómodo, nada me calentaba, no me consideraba una persona que pudiese atraer a otra persona, como que realmente estaba en la nada misma. Me sentía una papa, un tubérculo. Y nada, necesité transicionar para poder vivir feliz. Y yo creo que eso es lo que más resalto. Si hay algo que le tengo que decir a la gente que tal vez no entiende, no caza mucho la onda disidencias, es que es totalmente respetable la identidad de cualquier persona, siempre y cuando sea algo que necesita la persona para poder ser feliz. ¿A vos qué mierda te importa, no? Vendría a ser la pregunta. Dejar a la gente ser feliz y. Y nada, mi hermano hoy en día le respondería eso, que es simplemente un cambio que necesitaba hacer como para marcar un antes y un después. Yo, mi cambio de nombre se dio después de cortarme el pelo. Yo pasé de tener el pelo por el culo a literalmente tener el pelo como lo tengo hoy, básicamente, un poquito más largo, pero ponele, entre comillas, pelo de nene, como diría Mirtha Legrand. Y nada, como me miré al espejo y dije, guacho, esto es lo que necesitaba. O sea, no puedo creer que recién a los 17 años me di cuenta, ¿entendés? Me dio mucha bronca, como lo primero que sentí es desperdicié tantos años de mi vida sintiéndome como la mierda por querer encajar en un estereotipo de mujer que no era para nada yo, ¿entendés? Y nada, transicionar me resultó. Hoy en día veo diferente mi identidad. Yo creo que no hay una definición de la identidad de UNE, es mi opinión personal, ¿no? Pero yo jamás voy a decir, bueno, hoy soy esto y para siempre voy a ser esto, ¿no? Como de a poco voy perdiendo un poco lo que tenía al principio de como aferrarme a atributos masculinos que. Con tal de que validara mi identidad, ¿no? Me pasaba mucho al principio de decir, bueno, para que este chabón sienta que yo soy lo suficientemente chabón, voy a hablar más grave, voy a encorvar un poco más la espalda, porque yo no tengo tanta espalda como él, voy a considerar las hormonas, voy a considerar ponerme un pito, todas estas cosas yo las pensaba, ¿entendés? Como, y al principio no me daba cuenta que era algo que hacía por los demás, por el resto y no por mí. Hoy en día claramente eso con otra cabeza, una cabeza mucho más grande y teniendo otras prioridades en mi cabeza, me parece algo muy lejano a mí, hormonarme y operarme y lo que fuese y no sé, hablar más grave en presencia de otros chabones cis. Pero nada, eso es algo que se da mucho con el tiempo y tiene que ver mucho con la cabeza que tiene uno en el momento y hay que respetar mucho los tiempos de las personas.